Dice la prensa que tú, Colombia, eres desgraciada. Pero un día después de la guerra, ya la muerte no será la contraseña para entrar a este país. Después de la guerra, trozos de mi ciudad danzarán en los techos.